Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Como bien saben, pues muy contentos de tener proyectos. Y en esta ocasión, pues si es un proyecto nuevo, me gustaría que te presentaras para que la gente sepa con quién estamos hoy, porque va a ser un programón, la verdad. Y bueno, que digas tu nombre y qué onda, así rápidamente, antes de irnos con la primera rola, ¿quién eres? Ah, bueno, mi nombre es Fausto Arrellín Rosas. Y bueno, yo estoy tocando desde hace 40 años. Empecé a tocar con el grupo Chakra, luego con Coatlico, luego hicimos Los Rupestres, luego con Rodrigo y ahora estoy haciendo otras más cosas. Fausto, qué bueno tenerte aquí, qué bueno que nos aceptaste esta entrevista. Nosotros también vamos por rumbo a nuestros 100 programas y tenerte aquí en el programa para nosotros es un honor por toda esta trayectoria y por todo lo que te hemos seguido y escuchado. Y bueno, y para que la gente sepa de quién estamos hablando musicalmente, ¿qué rola nos vas a poner? Bueno, pues me gustaría que escucharan Tarde o Temprano, que es una canción bastante definitoria de la época cuando yo empecé a tocar y de los deseos que tenía yo en esa época. Es una rola que muchos le dicen la rola hippie. Creen que es muy hippie la canción porque precisamente menciona ese sueño de poder estar los chavos, la banda, los adoradores de cierto tipo de música alrededor de eso, sin que nadie nos moleste, ¿no? Eso es básicamente de lo que trata la rola. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida, estamos en esta ocasión con Fausto Arrellín y les dejamos con esto y regresamos en un rato. Parque al viento abrazaré, colgado de un avión, cantaré una canción que de la historia haga memoria y se ría de la hiena que bien llena de miseria nos comió el corazón. Tarde o temprano vencerá el calor al frío y en un verano se hará un concierto de rock. Sin gira ni apañón se escuchará un cantor que te platique de borrachos y que te hable sin empachos de la bola de muchachos que murieron de un paso. Que a la justicia montañas crecientes, escaleras y serpientes no nos puedan separar. Tarde o temprano llegará la primavera. Y mientras tanto, regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Fausto Arreguín y gracias de nuevo por habernos recibido. Y pues para empezar a platicar, porque ahorita ya estábamos como en esta charla así muy muy padre, Fausto, ¿cómo es que te empiezas a iniciar con la música? ¿En qué momento dijiste esto es lo mío? Bueno, eso me sucedió a partir de que regresé del Festival de Avándaro. O sea, yo, a diferencia de otros cuates, de otros compañeros, yo empecé a tocar ya muy grande. Yo empecé a tocar casi a los 20 años, siendo que la mayoría de los chavos empiezan a agarrar la lira a los 12, a los 13 años. Yo no tuve mucho esa atracción, yo pensaba que no era como que lo mío, ¿no? Yo estaba incluso metido en cosas como la fotografía y otras cosas como el diseño. Pero una vez, después de regresar de Avándaro y empecé a ir mucho a los Hoyos Funkies, y empecé a ver cómo tocaban los grupos de la época, ¿no? El Peace and Love, después el Nahuatl y Bandido, bueno, todos esos grupos. Y empecé yo a darme cuenta de que no era tan complicado lo que hacían, ¿no? Más bien yo como que yo ya había aprendido algo y entonces me di cuenta que también lo podía hacer. Y yo lo primero que hice fue estudiar la flauta dulce, y que fue algo que me quedó así muy cercano, porque un día hubo una así como chance de meterse a unos cursos que daban en la Casa del Lago. Y yo tenía muy muy metido dentro de la cabeza el sonido de la flauta, porque me gustaba mucho escuchar a Jethro Tull, pero también escuchaba yo mucho jazz, y había un flautista en especial que me gustaba mucho, que se llama Herbie Mann. Y entonces a partir de esos sonidos como que yo dije, pues no creo que sea tan complicado. Empecé con la flauta dulce y gracias a esto de meterme al taller empecé a tener contacto con el pentagrama, ¿no? Empecé las tareas se pasaron a partitura, entonces empecé con la cuestión del solfeo. Me di cuenta que no era algo tan complicado para mí, que podía que tenía yo un buen manejo del ritmo, o sea, de la rítmica, nunca he tenido problemas con eso. Y entonces empecé más a meterme en eso, y fortuitamente un día conocí unos cuates que estaban formando un grupo en la Colonia Obrera. El grupo se llamó Chakra. Más o menos en un par de meses aprendí a tocar el bajo y empecé a tocar con ellos. Primero tocaba yo el bajo y después pasé a tocar la guitarra de armonía, y eso fue como una primera etapa. Después el grupo se deshizo y luego cuando se volvió a reintegrar yo ya tenía una serie de composiciones mías nuevas. El grupo le gustaron, empezamos a trabajar ya más en forma. El grupo también se definió, porque al principio era mucha gente y había mucha gente que no hacía nada. Entonces de repente ya nos quedamos los cuatro que sí éramos los que estábamos tocando en serio, y empezamos a tocar mucho en los Hoyos Funkies. Eso debido a que a las composiciones que yo tenía, que eran composiciones originales y en español, y que también nos podíamos mantener también mucho, porque en esa época los grupos éramos contratados para fiestas particulares. Entonces eso nos dio la posibilidad de comprar nuestros instrumentos, estar más pegados a la música, y como ya estábamos, empezando a profesionalizarnos, nos tuvimos que meter al sindicato de músicos. Entonces, ya que entramos al sindicato de músicos, ahí sí había que meterse y estudiar, y entonces ya tomé mis primeras clases de solfeo en serio, y ahí ya empecé a desarrollar más todo lo que estaba haciendo con una comprensión ya más amplia. Aparte de eso, pues también siempre la inquietud por la literatura. Yo no nada más quería hacer canciones así, ¿cómo te puedo decir? Bonitas, ¿no? Sí, entre comillas. No, a mí lo que me interesaba era decir cosas. Y entonces empecé a pulir también el lenguaje, empecé a adaptarlo a los ritmos que yo quería, y resultó, porque con ese grupo, más por allá por 1977, sí, 77, 78, por algo así, unas fechas así, ahorita no recuerdo bien, ganamos el primer concurso que convocó la revista Conecte. Ya antes habíamos ganado un concurso nosotros, un concurso del que organizó el PRI, una diputada joven que llegó así, ya saben, las nuevas generaciones del PRI de todas las épocas, igual fue en aquel momento, ganamos el concurso, por cierto que la final fue en el Teatro al Aire Libre del Ángela Peralta, y ahí quedamos en primer lugar, pues ganándoles a unos, que serían una treintena de grupos. Entonces, nunca nos pagaron el premio, por cierto. De hecho, hasta nos amenazaron a punta de pistola por si queríamos seguir cobrando. Y ya, pues, como que nos desilusionaron y nunca volvimos a hacerlo, ni a intentar cobrar, ¿no? Entonces, después, en el siguiente año, la revista Conecte convocó para un... Y ni siquiera fue, creo que en el siguiente año, ha de haber sido en el mismo año, pero ya a finales. La revista Conecte convocó para un concurso de nuevos valores, se llamó. Y nosotros volvimos a concursar en ese, y entonces con una composición mía, que también con esa habíamos ganado el anterior concurso, que se llama Memorias de un Gusano, con esa canción ganamos el segundo lugar. Además tiene una historia bien interesante, porque debido a que ganamos ese concurso, el director en esa época de la revista, que era Arturo Castelazo, algo le molestó de algunas declaraciones que hicimos y nos vetó, de hecho nos bloqueó. El grupo jamás volvió a salir en la revista. Ya desde tu perspectiva, y hace rato que mencionabas el PRI y que has vivido estas dos épocas, ¿sigue siendo lo mismo, Fausto? Claro que sí. Señorita, espérense, apenas se están preparando. Esperemos que la gente se ponga al tiro, sobre todo los chavos. No les recomendaría esas mismas experiencias, no son nada agradables. Esta gente, como nada más ve para su propio beneficio, llega el momento en que no se fija en nada, Y además hay que recordar que fue terrible en aquellos tiempos cuando el país todavía tenía bastantes recursos. Ahora que tenemos menos recursos y que se están entregando más al extranjero, se va a poner todavía más difícil la situación, porque esta gente es mafiosa, son criminales. Pues ustedes nada más vean lo que está pasando todos los días y yo no tengo por qué convencerlos, ahí está la realidad, ¿no? Claro. ¿Qué te parece, Fausto, si vamos con otra rola tuya para ir amenizando esto y que la plática se vaya también volviendo muy amena? La pieza se llama Memorias de un Gusano, es de la que les platiqué, y van a notar algo en la pieza. En principio de cuentas, la letra era completamente extraña para la época, ¿no? Estamos hablando de 1977. Y después que además también la música en sí tiene una combinación de huapango en una parte con rock duro de la otra. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Fausto Arreyín y regresamos en un momento. ¡Vamos! tomó del pelo y en sus ojos vio todo su pasado y lo analizó. Una tierna infancia de televisión y una adolescencia sin alzar la voz. Y así fue que él vivió el licor de mi alegría. Jamás bebió. Un día temprano salió con el sol, limpio y brillante como aparador, con dos anhelos en la mente: tener un coche y un hogar decente. Y en el camino lo encontró la muerte. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Fausto Arreguín, que nos está contando aquí, pues, muchas de las experiencias que ha tenido a lo largo de estos 40 años en la música. Y, Fausto, ¿cómo fue el contacto con Rodrigo? Ya sabemos que a lo mejor ya son temas como un poco común, pero que para nosotros de la cultura musical, sobre todo los que estamos imbuidos en la cuestión del rock en México, pues sabemos que es una base, ¿no? Rodrigo, en la cuestión de que fue como el primer personaje que se vuelve leyenda en este sentido. ¿Cómo es que lo conoces? ¿Cómo lo contactas? ¿Y cómo es que de repente te empiezas a imbuir en su propio proyecto musical? Bueno, lo que pasa es que yo ya había visto a Rodrigo, o sea, lo conocía yo de vista. Había en ese tiempo, en 1982, desde el 80, hice una agrupación de músicos independientes, que hablo de independientes porque es así como los músicos que no estaban, digamos, en Televisa ni en ninguna cosa de ese tipo, ¿no? Entonces era básicamente gente que era como del canto nuevo y ondas así. De hecho, se llamaba el Comité Mexicano de la Nueva Canción. Y en ese Comité Mexicano de la Nueva Canción, de entrada, sí, de principio, como que no nos tragaba mucho a los rockeros, porque pues como eran así muy muy rojos a ultranza, pero de la manera más fea, dogmáticos, ¿no? Te decían que el rock era pues el imperialismo puro y que quién sabe qué, y que estábamos perdiendo nuestra identidad y todas esas jaladas que se le ocurren a esta gente, ¿no? Resulta que no, nosotros estábamos, de hecho, en rollos políticos, composiciones políticas muy específicas, y lo hacíamos también a través del rock. Afortunadamente, en algunas de esas reuniones se empezó a penetrar Memo Briseño. Y entonces Memo Briseño como que jaló al bloque de rockeros para que también se metieran ahí, los que estaban más o menos de acuerdo con ese rollo, y entre ellos estuvimos nosotros, yo primero con Coatlicue, pero bueno, se hacían reuniones, y a esas reuniones asistía Katana, asistía Rodrigo, que yo a Rodrigo nada más lo veía yo ahí parado y no hablaba ni decía nada. Era un personaje bastante notorio, porque tenía una apariencia bastante peculiar. Usaba una cachuchita así como de gánster y traía sus lentes oscuros esos así grandotes. Entonces pues, sí se veía así medio raro. Entonces yo lo llegué a ver como tres veces en ese tipo de reuniones, pero él no hablaba ni decía nada. Nada más lo veía yo que estaba ahí parado y me saludaba. Después sube, ¿por qué? Porque él ya me había visto tocar y sabía que hacía John. Y luego, pues por azares, pues porque no era un círculo muy grande. Una vez fuimos a una tocada de la Botellita de Jerez. Yo tocaba ya con el Katana. Estábamos haciendo un dueto Katana y yo. De hecho, después se volvió trío porque entró Mario Mota con nosotros. Y ensayábamos en su casa ahí en la calle de Guadalajara 14. La tocada esta fue en el Teatro de la Paz de la UAM, que está como a 2 cuadras de donde vivía el Katana. Y entonces, cuando salimos de ahí, nos encontramos Roberto González, el Capitán Chorizos, que era el representante del Alejandro Lora, del Tri, de Trisol Cinema, ¿no? En ese tiempo todavía, y ¿y quién más estaba? Estaba, creo que Toño Canica. Habíamos como 4 o 5 que tocábamos y cantábamos, y entonces compramos unas chelas y los invitamos a que fueran con nosotros. Y entonces ya se metieron a la casa del Katana, y el Katana agarró y sacó la lira y dijo, bueno, pues que cada quien toque una canción. Y entonces esa vez fue la primera vez que yo escuché tocar a Rodrigo. Y la primera rola que se aventó fue el Metro Valderas. Entonces imagínense un güey enfrente de mí tocando el Metro Valderas. Pues fue para mí un impacto impresionante, ¿no? Después la guitarra siguió corriendo, cada quien tocó alguna canción. Que por cierto fue sorprendente. De todos los que estábamos ahí, solamente el Capitán Chorizos sabía qué era lo que hacía Rodrigo. Porque ninguno de nosotros, de los otros que estábamos ahí, lo habíamos escuchado nunca. Ni Katana, ni yo. Katana sabía de su existencia, pero nunca lo había oído tocar, ¿no? Entonces, pues nos dejó muy sorprendidos. Todos tocamos una pieza y luego cuando volvió otra vez a agarrar la guitarra, saben, entonces no tengo tiempo de cambiar mi vida. Y pues, no manches, ahí ya fue ahí yo me volví su fan. Hasta la fecha soy fan de Rodrigo, ¿no? ¿Y qué tanto cambió tu vida precisamente? ¿Y qué tanto ha cambiado la vida de Fausto de esta década de los 80? ¿Y qué es lo que ha cambiado hasta ahora? ¿Qué es lo que ha obtenido Fausto con todo esto? Pues básicamente experiencia. Yo creo que en realidad, o sea, el hecho de conocer a Rodrigo a mí no me cambió en sí nada, ¿no? Todo lo que estoy haciendo lo iba a hacer. O sea, de todas maneras, yo estaba haciendo mis cosas. Lo chido de conocer a Rodrigo y de que en poco tiempo tuvimos tanta atracción fue pues una experiencia muy grande de tener tantas tocadas, ¿no? O sea, porque siempre ha sido muy difícil para un grupo independiente mantenerse de las tocadas, ¿no? Para empezar. Entonces, con Rodrigo sí tuvimos esa oportunidad. Con Rodrigo llegamos a tener llegamos a tocar hasta 7 veces a la semana. O sea, era porque teníamos una obra de teatro. Como Rodrigo tenía un montón de fans así por cualquier lado. Uno de ellos es José Agustín. Y entonces José Agustín un día le sugirió a un cuate que estaba haciendo una obra de teatro que se llama Mario Alcántara. Mario Alcántara fue y le dijo, oye, quiero montar una obra tuya que se llama Abolición de la Propiedad. Y el Agustín le dijo, sí, cómo no. Dice, nada más que tengo un problema porque hay una parte donde hay 2 canciones. Dice, y yo te sugeriría que me dijeras como qué estaría bien hacer ahí, ¿no? Y entonces el Agustín luego le recomendó a Rodrigo. Dijo, no, mira, contáctate con él y que él haga la música de con las canciones. Entonces Rodrigo hizo la composición musical y ya nosotros la interpretábamos, porque Rodrigo nunca tocó en la obra. De hecho, Rodrigo nada más fue el día del estreno. Y él tenía, aparte de tocar con el grupo y eso, él tenía otras tocadas. De hecho, se salió a una gira por el norte del país que le financió la SEP. y después regresó y otra vez se reintegró a tocar con nosotros. Pero teníamos un montón de tocadas así bien, bien variadas, ¿no? O sea, de tocar en algún meeting político, de en aquel tiempo pues era todavía el PESUM, a tocar en el Bar 9, por ejemplo, o ir a tocar a Iztapalapa, a unos programas que había de una cosa que se llamaba el CREA, y que organizaban presentaciones, o sea, contrataban grupos como nosotros para hacer presentaciones en las comunidades, ¿no? En los barrios, sobre todo de Iztapalapa fue el que más nos agarró, pero igual también así fuimos a tocar para los Panchitos, y eso, ellos eran los que nos llamaban. Hay un video de Sergio García, donde se ve cómo estamos Rodrigo y yo tocando cuando tocábamos como dueto. Porque al principio, cuando empezamos a tocar, Rodrigo y yo, tocábamos como dueto. Entonces, yo tocaba el cinta y la lira eléctrica y él se aventaba su numerito y yo lo acompañaba. Y nos iba muy bien. Tardó un rato en convencerse de que él le tenía mucho miedo a hacer un grupo porque temía perderse en el mismo relajo de que siempre forma parte de un grupo, ¿no? O sea, cantidad de opiniones, falta de dirección y todo eso. Entonces él no quería que ser absorbido por eso. Entonces a mí me encargó que yo me hiciera responsable del grupo. De hecho, yo armé el grupo y él nada más llegaba así a ensayar un rato. Se iba, nosotros nos quedábamos ensayando y después venía a probar cómo habían quedado las cosas, hacía algunas sugerencias y ya seguíamos haciendo el trabajo del grupo. Así es como trabajábamos con él. ¿Y cómo fue tu criterio precisamente para armar el grupo? Bueno, pues para empezar el criterio fue pues lo más elemental del mundo, conectar a la gente que yo conocía. Entonces, y fue algo muy gracioso porque tenía yo un baterista que había estado en Coatlicue y fue en el primero que pensé porque era como que me quedaba más cercano. Y a él no le gustó el rollo de Rodrigo, entonces él lo quiso. Y el que sí le entró fue el baterista que había tocado conmigo en Chacra. Que también tuvimos ahí una serie de bronquitas porque técnicamente no era tan bueno. Entonces después eso ya es una fase, después ya cuando estaba Rodrigo que tuvimos que prescindir de él y meter a un baterista mejor. Y así fue como se fue eso modificando. El cuate que llegó a tocar el bajo, que es hasta la fecha que sigue tocando con cual cuando nos llegamos a juntar. Con él fue una gran sorpresa porque él es un gran músico. O sea, él es un músico nato, ¿no? Sí, tiene toda esa la espontaneidad y el talento. Y él, sorprendentemente, cuando lo fui a buscar, él tocaba en un grupo que se llamaba Oda Mazagua, que era de por ahí, por atrás del aeropuerto. Y yo lo había visto en tocadas así de ellos, aunque ya lo había visto cómo tocaba. Entonces dije, no, pues este cuate. Y teníamos más o menos una relación de amistad ahí, más o menos cercana. Y entonces, cuando lo invité, no creía. O sea, él no creía que, con quién íbamos a tocar. Y no creía porque él se le hacía que era algo así muy grande. Porque él ya tenía su cassette y se sabía todas las rolas. De hecho, cuando llegó, él ya sabía todas las piezas, así él ya con él no hubo problema. Entonces eso fue muy, muy rápido. Y entonces toda esa coincidencia pues nos permitió trabajar muy rápido y sin grandes problemas, así, sin mucho roce. Y el Rodrigo era una persona, si lo podríamos considerar así como patrón, pues muy alivianado, ¿no? O sea, no era gandalla. No era de este tipo de gentes que así, yo quiero la mitad y a ustedes les toca la mitad y llegan. No, pues era un cuate casi como nosotros. Había una ligera diferencia que él quería marcar y yo estuve de acuerdo con eso. Pues sí, él era el de las composiciones y él, entonces por eso se llamaba Rodrigo y el grupo ¿cuál? Había algo en ese grupo, ¿cuál era mi grupo? Porque ese era el rollo, así se había quedado, ¿no? Entonces ese así fue como se formó eso y estuvo muy bien, pero te digo que lo interesante fue lo sorpresivo y la fácil aceptación, ¿no? En poco tiempo estábamos tocando en lugares muy grandes, porque de hecho la vida del grupo Cual con Rodrigo nada más fue de diciembre del 84, que fue nuestra primera tocada, que fue en un hoyo funky acá en Bucareli, a donde asistieron nada más como 6 personas. Y, pero después de eso, o sea, eso no nos desanimó porque el sonido que ya habíamos logrado nos gustó. Y entonces lo que hicimos fue prepararnos para el siguiente año. Y cuando entró el siguiente año, en marzo del siguiente año, Jorge Pantoja, que también ya era fan de nosotros, desde antes, desde que yo estaba en Chacal ya me conocía, y Rodrigo siempre le cayó muy bien. Entonces él se así como buscó como ayudarnos, y entonces como él era el programador de las cuestiones de rock ahí en el Museo del Chopo, entonces él nos propuso dos fechas de presentación del grupo, que iba a ser así como, bueno, fue el inicio ya del grupo haciendo su actividad, digamos ya profesional. Y en la primera fecha nos abrió la Botellita de Jerez, y en la segunda fecha nos abrió el Tri. Sí, y él fue gracias a él, bueno, a él y a que también los de la Botella y el Alejandro pues los conocían muy bien, y estuvieron bien dispuestos, ¿no?, a abrirnos los conciertos. Wow, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola, Fausto? La verdad es que la plática para mí es así sensacional. ¿Y qué otra rola nos vamos a ir? Pues no sé, pues yo creo que el Rock and Rollero, que es una historia de... pues hay interesante, para que se rían sobre todo. Pues les dejamos esta rola, recuerden, estamos en Música Híbrida con Fausto Arreyín y regresamos en un momento. De la esquina. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Fausto Arreguín, y precisamente también te contactamos porque sabemos que pues que acabas de sacar un libro virtual, digamos, en cierto sentido, no sé si ya se haya impreso, pero se llama El Cancionebrio. ¿Qué onda con este material y por qué sacarlo en este formato? Bueno, mira, para empezar, yo me dedico a las cuestiones editoriales desde hace 30 años, ¿no? Y cada vez es más complicado, sobre todo cuando no se tienen canales así muy, muy efectivos de venta, ¿no? Entonces, de hecho, son inversiones muy complicadas y es un sacrificio invertir. Y sí lo vas a recuperar, pero a lo mejor te tarda 5 años, ¿no? Entonces, eso ya no suena a recuperación, suena a pérdida. Y entonces, y también estás limitado mucho por el costo. Entonces, yo hice, ideé desde fines del año pasado hacer esta trilogía, porque para empezar la actividad musical, como ahorita me dedico a otras cosas, hacer algo así muy bien planeado, muy bien grabado y muy, muy acá, muy chido, se me hace que que es demasiado tiempo y generalmente no llega a su fin, y no llega a su fin como quieres, que es lo más terrible de esto, y es una inversión de tiempo muy grande. Entonces, a mí lo que me interesa sobre todo de lo que yo he hecho es transmitirlo a la mayor cantidad de gente, sobre todo a los chavos. He conocido ya una gran cantidad de chavos por las mismas actividades que hago, y te das cuenta de que existe una... Hay un mito acerca de Rodrigo, y como yo estoy en la parte de ese mito, también yo soy otra especie de mito, ¿no? Si la gente tiene una serie de ideas bastante preconcebidas acerca de lo que hago, de cómo soy, o de... No sé qué, hay 20.000 ocurrencias y 80.000 opiniones, ¿no? Entonces, tengo un modo como para aclarar esto y para seguir haciendo. A mí no me interesan hacer las cosas nada más por informativas. Creo que cualquier cosa que hagas, que emprendas, debe de tener la semilla y el deseo de lo creativo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es una especie de autobiografía, pero no así tan simple, sino lo que estoy haciendo es mandarle pistas a la gente que le interesa mi trabajo para que pueda armar una especie de rompecabezas, que es esta trilogía que estoy haciendo. Entonces, la primera parte de la trilogía, y es mucho para llamar la atención, y que es muy barata, porque además, pues bueno, me costó a mí el tiempo de hacerla y de formarlo y todo esto. Primero hacer un ejercicio de memoria para recuperar una bola de canciones que he hecho desde hace 40 años, y luego el ilustrarla. Por ejemplo, esto de ilustrarla a color y luego publicarlo, no manches, cuesta un ojo de la cara. Y ese mismo costo lo va a hacer a veces hasta prohibitivo para muchas personas, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió fue hacerlo de manera digital y regalarlo. Y es regalarlo para que la gente que me conozca, pues bueno, no, pues se las debía. Y la que no me conoce, pues para que sepa qué hago, y si eso sirve para que entonces me compren los otros materiales, pues eso sería maravilloso, ¿no? Creo que para mí es una manera de promover y comercializar, porque no crean que estoy en contra de la comercialización, pues de algo como, ¿no? Pero tampoco me interesa el agandallen, ¿no? Entonces, el Cancionebrio son las piezas, las letras que he generado durante todos estos años, no todas, algunas, de hecho hay algunas que ni siquiera tuvieron música, y esa es una parte, digamos, ¿no? Y eso pues, se lo regalo a la gente que quiera, me lo pide en el Facebook, y yo se lo mando, le mando el link y ya lo puede bajar. Si lo quiere imprimir, que ya lo han hecho algunas personas, pues lo pueden imprimir, por mí no hay problema. Ahí trae el copyright y ahí trae que no hay problema con que lo quiera utilizar. Pero me sirve también para promover la otra parte de la trilogía, que es un disco que se llama La Lira Rupestre. Y esta Lira Rupestre es, hágase de cuenta, como es complementario, es lo contrario, y por eso es complementario del Cancionebrio. Porque en La Lira Rupestre lo único que van a escuchar es música acústica, instrumental. Lo hice porque algunos críticos desde los años 80 decían que los rupestres somos muy, muy bobos y que no sabemos música, y creo que los que no saben música son ellos, ¿no? Entonces, esto lo hice porque, aunque yo no estudié la lira de manera formal, conozco bastante de teoría musical y la puedo desarrollar sin muchos problemas. Y también lo que me interesaba era la inmediatez de que con una simple lira, con una lira de palo, así no necesitas, y acá, y igual te toco con pedales y todo, o sea, no tengo bronca, yo soy rockero y toco el teclado también, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba es mostrarle a la gente que con simple guitarra de palo puedes crear unas armonías bastante interesantes, rítmicamente buenas y muy amables, y que te pueden motivar hacia otras cosas, que te pueden exhibir otras partes de la creación, ¿no? Entonces está este disco que estoy por sacar ya en esta semana, se llama La Lira Rupestre, viene acompañado de un cuadernito en donde literariamente se explica por qué se hicieron las rolas, que eso para mí también es muy importante, y ese cuadernito también trae otro complemento más acerca de mi historia. O sea, otros espacios de la historia de la que me ha tocado vivir, que se mezcla con lo otro que está, ¿no? O sea, eso es complementario. Y de hecho el tercer producto es un libro, porque yo hace 10 años hice un libro que se llama Servir y Proteger, y es un libro que escribí porque aquí en El Angelito siempre tengo visitas así de chavos jóvenes que me están preguntando, ¿no? Por cómo me ha ido en el rock and roll y todas esas cosas. Y entonces, platicando así entre las chelas y el cotorreo, salen las anécdotas, y me di cuenta de que muchas de las anécdotas que platicaba tenían que ver con la policía. O sea, las veces que me ha detenido la policía y que he estado en distintos tipos de policía, ¿no? O sea, desde el tombo del metro hasta los agentes de la DIP, por distintas razones, por distintas circunstancias, hasta el ejército. Una vez que vamos a un festival de rock que se suspende y nos agarran a madrazos, nos suben unos camiones y nos vienen a tirar al tiradero de Santa Cruz Mellehualco. Entonces, todas esas historias también las quise, esas las metí en este libro que se llama Servir y Proteger. Pero el libro se agotó hace 5 años, y hace poco, a principios de este año, tuve la oportunidad de hablar con el director del Fideicomiso del Centro Histórico, le obsequié un libro. Y como a ellos les interesa promover las cosas que tienen como origen el centro de la ciudad, y estas historias básicamente salen del centro de la ciudad porque ahí es donde yo nací, donde viví la mayor parte de mi vida, entonces les pareció bien y están dispuestos ahora a apoyarme con la edición. Y aprovechando ese viaje, entonces el libro lo hice crecer más. O sea, le metí todavía más historias. El libro es un libro muy divertido. Es un libro que está hecho más que para hablar de mí, está hecho para hablar del entorno en el que viví. Entonces yo hablo de la represión policiaca, de la utilización de las drogas, de las borracheras, de las tocadas de rock, de todo ese rollo. O sea, lo narro desde como yo lo vi, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me interesa mucho, que vean esa manera de escribir. No es para nada académica, es todo lo contrario. De hecho, para algunos que no sean de la época, se trae un glosario al final para que entiendas bastante del lenguaje quipiteca. Que de repente, que tiene que entrar dentro de las narraciones porque así son, pero si de repente hay alguna cosa que no entiendan, pues lo revisan al final y ya se van a ubicar. Y lo abrí con otra historia que a mí me interesaba mucho, que es antes de que yo naciera, ¿qué pasaba donde yo vivía? Y entonces empiezo a hablar de mi familia, de sus amigos, de toda esa relación, de cómo era el lugar donde viví. Y entonces por eso, al estar haciendo todo este rollo, me di cuenta de que yo escribí un libro de jóvenes para jóvenes en el Servir y Proteger. Y después, cuando hago este libro más grande, más amplio, y me meto a investigar cosas más antiguas que empiezan en 1910, con el principio de la gran urbanización de la ciudad. El origen de mi familia está en la mera esquina del Eje Central y Fray Servando. Fray Servando antes se llamaba Cuauhtémoc-Sin, y de hecho era la zona roja de la ciudad. Mi abuelita, que fue la que llegó a vivir ahí, que llegó de Guanajuato, ella se mantenía de una portería de una de las vecindades, de la vecindad donde yo nací, pero también se mantenía mucho de coser los vestidos, hacer los vestidos a las muchachas de la vida galante de la zona. Entonces, esas son las historias que empiezo a narrar, y narro la historia de esas juventudes también, de manera somera, pero que tiene que ver mucho con que esos chavos que fueron mis tíos o mi mismo papá, ellos hacían carnavales, les gustaba el mambo, celebraban las posadas, hacían todo ese rollo, organizándose entre chavos. Y eso mismo también pasó en el barrio donde yo nací, con mis primos mayores que yo, y después conmigo. Y entonces es toda una historia de una población específica que seríamos los defeños. Entonces por eso lo hice más grande y ahora se llama Los Muchachos de la Esquina. Porque como en toda la ciudad, en la esquina siempre están los muchachos, esos que van a hacer algo, ¿no? Bueno o malo, pero ahí están, y porque ese es su lugar de reunión. Entonces el libro se llama Los Muchachos de la Esquina, relatos de mambo, rock y bajas pasiones. Wow, pues ya saben, entonces traten de adquirir este libro. La verdad es que, pues sí, sería sensacional ver cómo describes la ciudad, cómo describes toda esta historia, tu propia familia. Pero mientras, ¿qué te parece si vamos con otra rola, Fausto? Bueno, pues a mí me gustaría ponerles algo medio raro y medio largo, a ver si la atoran. Esto es parte del disco este que se llama La Lira Rupestre, y es una pieza que se llama Un Rupestre en el Mayab. Es una pieza instrumental que tiene 3 movimientos, y esa pieza se me ocurrió hacerla porque me llevaron a enseñar un método que yo inventé que se llama verticalismo, que es para hacer cultivos urbanos en la ciudad. Y me llevaron precisamente a la selva en Quintana Roo a enseñarle allá a varias comunidades. Entonces, estando allá en el mar, ya sabes, en Cancún, en Tulum. Pero en Cancún no creas que en los centros así de culés. No, yo fui a la zona atolera, no a la zona hotelera. Y entonces, relacionándome con gente pues de veras, ¿no? De hecho, conocí un Panchito allá, un cuate que era Panchito aquí, que ahora vive allá y sigue haciendo actividades políticas por allá. Entonces, esta pieza es así como un aire de lo que se me ocurrió escribir, y forma parte de este disco que se llama La Lira Rupestre. Es totalmente instrumental. Las partes se llaman El Mar, la siguiente es La Selva y la última se llama La Ciudad. Recuerden, estamos en Música Híbrida, aquí platicando a gusto con Fausto Arreguín. Y les dejamos con esto y regresamos en un momento. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Fausto Arreguín aquí con toda esta historia que nos está contando. Y ya que hablabas de juventudes, Fausto, y que tratas de recuperar también estas historias de estos jóvenes de principios del siglo XX, todo lo que has vivido, ¿qué te gustaría relatar de las juventudes de hoy? Pues yo creo que ellas tienen que relatar su historia. Uno por la misma edad, yo sigo conociendo jóvenes, porque pues la música siempre va, ¿cómo te diré? Hay gente que viene a hacer producción, viene a grabar y entonces tienes cierta relación con ellos. Te das cuenta que hay una diferencia de sensaciones, ¿no? Actualmente hay menos como vitalidad. La gente está más, sobre todo los chavos, están más clavados en los gadgets, en las cuestiones así como de novedad, sobre todo el celular, así de, ya es un fetiche así muy, muy específico para ellos. Entonces, no sé, yo creo que ellos tendrían que platicar sus propias historias. Creo que incluso hasta la diferencia en el consumo de estimulantes que se mete la gente ahora, a diferencia de los que nos metíamos antes, creo que también eso conforma mucho una visión y una interrelación más global con otros, ¿no? No veo en los chavos mucho la cuestión de la grupalidad. Creo que nosotros fuimos muy entrenados a la cuestión grupal. Yo también hago juegos infantiles, o sea, desarrollo ciertos tipos de juegos infantiles para otro invento que tenemos entre un cuatillo que se llama la Feria Ecológica de México Tenochtitlan, que se imparten rollos sobre ecología, nada que ver con Greenpeace ni esas mamadas, yo estoy en contra de esas cosas. No, o sea, cosas naturales, reales, de enfrentamiento real con una vida normal que tenemos. He sido vegetariano, no lo soy, no tengo nada en contra de los vegetarianos, pero se me hace que a veces muchos de ellos están muy pirados y muy mensos, igual con los bicicleteros. Yo también puedo andar en bicicleta, pero se me hace una estupidez, no se puede prescindir de vehículos más pesados porque paras una manera de vivir y trabajo para un montón de gente. Este rollo de la ecología del que yo te hablo es una cosa práctica, real y probada. Entonces, junto con esto, yo busco también mucho la estimulación para que los niños se metan en ejercicios físicos que los hagan desarrollar como a mí me tocó. De hecho, en el libro que escribí hay una parte que narra una cosa que se llama el burro 16, no sé si tú la conozcas, que es un juego. Bueno, ese juego yo lo jugaba de chavito y al ir platicando al paso de los años con diferentes personas me di cuenta de que muchos de ellos no conocían todos las distintas etapas. O sea, los distintos versos que se tienen que hacer para cada ejercicio. Bueno, en el libro viene un estudio mío completo acerca de un promedio general de todo el país, de cuáles son los versos adecuados para eso. He trabajado con libros, por ejemplo, de juegos indígenas, donde yo tuve que meter dos juegos que no tenían ellos. Uno es el cuadro, que es un juego maravilloso, que si alguien se quiere enterar que me escriba, porque es bastante largo de reseñar. Y otro que se llama La Quimbomba, no sé si lo conozcas tú. Que es un juego que se juega con un palito, se hace con dos palitos, uno chiquito que se le da forma de bolillo, que se hace con un palo de escoba. Ya, ya. Y con eso tienes para jugar todo el día, ¿no? Tiene que ser un juego de equipo. Bueno, así toda esa bola de juegos nosotros las practicábamos, el trompo, el yo-yo, las tamaladas, que siempre lo castigaban a uno porque supongo uno lastima la columna vertebral y no sé cuántas cosas más, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues todos esos juegos a mí me siguen pareciendo interesantes y creo que eso logró que una generación a la que yo pertenezco pudiera funcionar de una manera como más en grupo, más en equipo, gracias a ese ejercicio que se hacía desde antes. Creo que eso no está pasando ahorita actualmente. Sí, y además pareciera ser que la calle ya no es de nosotros, exactamente, ¿no? Exactamente, también eso es. Y la otra cosa también, ¿no? O sea, con la injerencia la injerencia de la criminalidad dentro del gobierno. No, más bien, la administración del gobierno de la criminalidad ya se les fue de las manos y entonces han convertido el lugar donde vivimos en un lugar más peligroso. Antes, o sea, cuando no era joven, incluso todavía hasta hace, yo creo que hace como 30 años, Nadie se preocupaba porque el hijo estuviera en el barrio, en la otra cuadra, llegar a las 12 de la noche, porque estaba jugando afuera y no había problemas, nadie te quería vender no sé qué madres y nadie te quería atracar o secuestrar, ¿no? Y ahora no, ahora eso sí es algo muy muy patente, ¿no? Y es y incluso hasta constante, ¿no? Y ahora ya hasta los secuestros ya no son nada más para gente que tiene mucho dinero, ¿no? Sino hasta con que tengas poco de dinero ya es suficiente para que a alguien se le ocurra, ¿no? Entonces eso pues eso también forma parte, pero forma parte precisamente de esa desintegración del tejido social, de ese tejido social que se tenía antes, y yo creo que mucho de eso se debe a la cuestión, al bombardeo televisivo. O sea, el bombardeo televisivo, los modelos que nos ofrece la televisión son individualistas completamente, son ganones. A uno le decían de chavo, bueno, ridiculizaban al que era ganón porque se veía mal. O sea, incluso hasta en las canciones de Rodrigo habla de güeyes que se quieren echar pedos por las orejas, o el Pórtate Sensato es una canción de ese tipo, ¿no? Y ahora, ¿no? En la televisión parece que esos son los personajes exitosos, ¿no? Alguien que se aprovecha de la ingenuidad o de la bondad, porque luego no es de la ingenuidad, se aprovecha de la buena disposición de las otras personas. Eso debería de ser punible, ¿no? Y en lugar de eso, pues ahí tienes ahorita, por ejemplo, el rollo del tipo del Guatemo de Hood, y el güey del PRI, puede seguir en la impunidad después de que lo que te está demostrando es que es un hijo de la chingada, ¿no? Y se siente orgulloso, ¿no? Y los medios y los mismos núcleo de gente que está alrededor de él, están diciendo que sí, ¿no? ¿Cómo recuperamos estos espacios públicos, estos espacios que realmente son nuestros y que, pues, de alguna forma no los están quitando? Pues con actividades juveniles, con disposición de los chavos para ocupar los espacios. O sea, pues para eso, y si los adultos están ahí y se dan cuenta de eso, pues que los apoyen también, porque luego también sucede el otro, ¿no? Hay pinches vagos, ya están otra vez los muchachos en la esquina. Sí, por ejemplo, los muchachos de la esquina, de los que hablo desde que eran muy jóvenes, que organizaban el carnaval, organizaban los bailes, organizaban las posadas, fueron los mismos chamacos que también en los 70s y en los 80s siguieron organizando las posadas, los bailes, los carnavales. Entonces, eso mismo, esa la ciudad es nuestra, porque cuando dejamos, o sea, la perdimos porque empezamos a creer en la pura individualidad. Entonces, a partir de eso, de seguir hablando de que vivimos en una comunidad, que tenemos que ser pues amables entre nosotros y respetuosos. O sea, yo creo que a partir de ahí pues podemos empezar a reintegrar eso, y sobre todo los chavitos, ¿no? Porque ellos son los que deben de desarrollar más esto. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola más, Fausto? ¿Cuál te gustaría poner, pasar? Ahorita estoy pensando en que, déjame ver qué. Es que déjame ver qué sé. Pues una pieza que se llama El primer aguacero del año. Ah, pues ahorita que estamos hablando de cuestiones antiguas, El primer aguacero del año. Pues va, recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con Fausto Arreyín y regresamos en un momento. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Fausto Arreyín. Lamentablemente ya es el último bloque, pero ha sido realmente un programa muy padre, muy interesante, que nos esté contando aquí todas sus experiencias, toda su visión de lo que él ha visto, de lo que él ha vivido. Y bueno, cuéntanos un poquito de qué onda con las producciones que estamos oyendo, en dónde las grabaste, cómo las grabas o qué rollo, si esto viene en un compilado, qué rollo. Pues mira, ahorita estoy haciendo un compilado. Siempre quise hacer una cosa que le tengo años. Bueno, la primera vez que lo hice con el maestro Gerardo Méndez, que él me invitó a una cosa. En alguna ocasión, él escribió una ponencia acerca de literatura y pedagogía, no, poesía y pedagogía se llamaba. Entonces él escribió una serie de textos y me invitó para que yo lo acompañara musicalmente. O sea, él leía el rollo, era como una ponencia magistral, les llaman, ¿no? Porque era para alumnos de pedagogía. Y entonces fui, lo empezamos a hacer y se ligó también el numerito. Además él escogió las piezas, me dijo, oye, aquí esta, aquí la otra y así. Entonces, sí, entonces lo hicimos, estuvo pausado, fue como una presentación teatral casi, ¿no? O sea, él leía, pero no creas que leía como un maestro, también echaba así, pues, más expresivo el asunto, y luego entraba yo a tocar, y luego él cantaba. Entonces, como le gustó cómo quedó el rollo, después me dijo, oye, ¿sí lo grabamos? Y entonces grabamos un disco, se vino él para acá, yo grabé todas las piezas, él hizo sus textos, y luego ya nada más se editó, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso se llama Crónica Desordenada porque es una idea mía. Se llama Crónica Desordenada porque yo no tengo la tendencia a hacer las cosas así de una manera cronológica, ¿no? Así, empecé con esto y después hice aquello. Entonces, no, para mí todo es así como un bloque y nada más elijo lo que más me gusta en el momento y lo hago, ¿no? Entonces, tengo un compiladito que se llama, lo hice para cuando me llevaban a provincia, y como yo ya no tengo material, así, y luego, sobre todo cuando vas a tocar solo y llevas cosas del grupo, de repente la gente no, porque dicen, no, pues no es lo mismo que oí, ¿no? Entonces hice un compilado de distintas grabaciones. El grupo ha hecho 3 grabaciones en sí. La primera se llamó Caminando, o sea, el grupo cuál. Primero se llamó Caminando, luego la segunda se llamó Al borde del precipicio, que primero salió como un cassette también que se llamaba Sin promesas ni compromisos, y después ya se le metieron 2 piezas más y se llamó Al borde del precipicio, que es el LP, y después hicimos otra grabación que se llama Unas cintas guardadas, que corrió muy poco porque nada más fue un cassette y nada más hicieron 300 ejemplares. Entonces, de esa grabación, ahorita estamos por terminar una de las 2 últimas piezas que hice. Una se llama Fantomas y la otra se llama La Estela de Luz. Entonces La Estela de Luz todavía no la ha terminado y se van a juntar esas 2 piezas más con las 6 que ya están en las cintas guardadas, y vamos a sacar el disco de cual, donde está, pues, digamos, todo el grupo tocando con esas piezas, ¿no? Aparte de eso, yo he hecho grabaciones solista, he hecho otras grabaciones que hago en la computadora. Tengo grabaciones de cuando tocaba con Coatlicue. Entonces ahora voy a hacer un segundo disco que sigue llamando Crónica Desordenada, que ya va a traer esas piezas. Por ejemplo, las canciones de Coatlicue, pues nunca estuvieron así grabadas. Sacamos un disco, un sencillo en 1980, y el disco pues se perdió ahí, quién sabe qué pasó. De repente hay algunos que lo tienen, pero no se hizo tampoco en las mejores condiciones, y yo tengo una grabación en vivo, de la cual elegí 3 piezas que van a venir a la nueva Crónica Desordenada. Voy a meter una pieza, un par de piezas que se grabaron con el cual, pero acústico, en Radio Educación, y voy a meter otras piezas mías nuevas, que están así nada más con lira acústica. Así es como voy armando las cosas. Te digo, no tengo y no puedo hacer proyectos así, sentarme. Ahora sí voy a hacer un disco y va a ser así. No tengo ni tiempo, ni me desperdigo, ¿no? Me jalan otras cosas. Y entonces eso es lo que van a ver. Está el compilado este. Luego te lo mando y te digo ya bien, porque lo estoy rearmando. Y van a hacerte en realidad 2 compilados con puras canciones mías. En algunas estoy con el grupo Cual, en otras estoy con el grupo Coatlicue, en otras estoy solo, en otras estoy con un grupo que se llama FBI, que lo hicimos a principios del 2000, pero que no pudo prosperar mucho, pero se quedó una grabación de eso. Es una pieza nada más que se llama Barco sobre un riel. que por cierto debería ser la última que pusieras. Sí. Y este, y pues así es como le hago. Lo que van a ver en el compilado es eso, es una relación de eso, y todos los discos van a venir con explicaciones y con los datos de quién, cómo y por qué, y en cada uno de ellos va a venir fracciones de todo este, o sea, por ejemplo, qué le pasó a cuál, por qué cuál hizo esto, o sea, cuál, imagina, de cambió 6 veces de formación en 4 años. Wow. Entonces por eso nunca se pudo así como y cada vez, y todos tenemos actividades bien distintas, ¿no? O sea, nos juntamos más que nada por cuates, ¿no? Por pampedardos y cotorreas, ¿no? Es una onda así. ¿Y la onda de la independencia sigue siendo el mismo concepto de independencia que se crearon ustedes como rupestres a la independencia que suena hoy en los grupos? Ah, caray, pues ahí sí no sé. Para mí la independencia es hacer lo que quieres. Sí, o sea, a eso es a lo que yo le llamo ser independiente. Es lo contrario para mí, para la independencia sería tener un contrato con una compañía que te diga qué es lo que tienes que hacer. O sea, eso es lo que yo considero que no es que no sería independiente. Si hubiera una compañía que te apoyara y te dijera, pues órale, vamos a mover tu material así como quieres, pues a mí se me hace que eso también sería independencia todavía, ¿no? O sea, no tiene que ver ni con los recursos económicos, sí tiene que ver con la manipulación, ¿no? O sea, por ejemplo, el rock ahora es más, eso lo digo yo en las canciones que hice ya desde hace muchos años, tiene mucho más que ver con la apariencia que con el contenido. Tiene mucho más que ver con un rollo icónico que con la música en sí, ¿no? Entonces, pues eso a mí no se me hace ni sano para el escucha. No hay nada más pesado que tener un fan tonto. Digo, te compran las cosas, y eso es lo que les gusta a muchos artistas, ¿no? Yo preferiría un fan inquisitivo, ¿no? Un fan que conociera y que te hiciera preguntas así, y que supiera también, y que te impulsara para que tú también mejoraras. Eso hace falta mucho aquí en el país. Y de repente, estabas hablando de las revistas. Las revistas en México han sido patéticas en casi todas, a excepción de La Piedra Rodante y Melodía 10 años después. Y el resto de las publicaciones han sido o extensiones de las compañías disqueras, que además muchos de esos periodistas están como al servicio de eso y esperando a que les regalen los discos. O sea, no hacen un trabajo de periodistas. Un periodista sale a buscar, ¿no? Y este tipo de escritores, entre comillas, porque muchos de ellos ni siquiera saben escribir bien, se la pasan en la buena onda y en las conferencias de prensa y en los desayunos y todo eso, y a cambio de eso, pues sacan la plana, ¿no? Pues, sin crítica. Entonces, pues eso no le sirve ni al... Bueno, a lo mejor le sirve a las compañías disqueras de algunos artistas, pero no le sirve al fan. O sea, no se cultiva el fan. Simple y sencillamente también es un objeto que utilizas para que te compren, ¿no? Entonces creo que eso está mal, ¿no? La independencia tiene que ver con toda esa relación entre público, hechura, cuando tienes contacto con el público, por eso sirve mucho el Facebook, incluso hasta te indican por dónde puedes ir en lo que estás componiendo, algo así, sin que te esté marcando específicamente un tema, ¿no? Pero te das cuenta que hay otras gentes pensando también, ¿no? Y eso, pues, inevitablemente te va a motivar, ¿no? Para no estar diciendo babosadas, ¿no? Fausto, y en cuestión de tocadas, ¿qué onda? A ver, cuéntanos, ¿cuándo te vas a presentar? Pues ahorita la tocada más inmediata va a ser la del día 19 en el Alicia. En el Alicia vamos a estar ahí unos cuantos rupestres. Nos vamos a juntar 6, creo que vamos. Juanina, Armando Rosas, Roberto González, Katana, Carlos Arellano y yo. Y entonces ahí voy a estar tocando de solito. Voy a estar desde las 7 de la noche, voy a empezar, ya ven que eso se pone rudo y parece que va a ir bastante gente, que eso va a ser interesante. Y luego el día 20 voy a ir al Tianguis del Chopo a echarme nada más unas 3-4 rolas para recordar a Rodrigo que me invitaron. Eso va a ser en el espacio de Toño Pantoja, que está a la entrada, o sea, no es en el lugar de las tocadas que está hasta el fondo, sino a la mera entrada. Uh-huh. Ahí ponen donde luego hay exposiciones de fotografía y eso. Ahí me invitó Toño a que fuera, y pues por ahorita eso, y luego hasta el 2 de noviembre, que a lo mejor vamos con el grupo cual, espero que sí sea posible, y eso sería en Ciudad Neza. Si en Ciudad Neza se va a cumplir 29 años de la ofrenda que se hace para Rodrigo, y nosotros casi hemos ido todos los años. De hecho, estamos haciendo ahorita un documental de todo eso con un cineasta que se llama Juan Mesa Fariello, que es uruguayo, que le latió el proyecto. Y todos los chavos organizadores me dijeron a mí que qué onda, y entonces yo estoy trabajando así como de co-guionista del rollo ese, porque sí iba a ser un rollo, es una historia bien interesante de tocada independiente durante 29 años en la calle, allí en Ciudad Neza. Y con respecto al libro, ¿vas a tener algunas presentaciones? ¿Lo vas a presentar en algunas mesitas o sí, todavía no hay nada planeado? Sí, la intención del libro, el libro me lo va a financiar el Fideicomiso del Centro Histórico, y entonces pues se tendrá que hacer en alguno de los lugares del Centro Histórico. Y la otra parte que me está ayudando a la edición también es la Universidad de Guanajuato. Y entonces también en Guanajuato se va a presentar, y ya con esos dos avales pues, supongo que prácticamente estaré en todas las ferias del libro. Pues Fausto, la verdad es que me ha dado mucho gusto que nos hayas recibido aquí. Gracias por esta entrevista. La verdad es que pues también reconocemos que has hecho un trabajo detrás de todo esto, porque pues de repente todas estas juventudes como que no tratan de allegarse muchas veces a los que están antes que ellos, ¿no? Pues te deseamos suerte con todos los proyectos que vienen. ¿Y qué onda? ¿Con qué rola? Creo que ya dijiste la rola, pero a ver, repítenos la rola con la que nos vamos a despedir, y muchas gracias por eso. La de Barco sobre un riel es una pieza que a lo mejor a mucha gente le parece sorprendente. A mucha gente le gusta el sonido que tiene la rola, y cuando se meten a la letra, así como que les brinca algo, ¿no? Y la letra está muy hecha así, es una cosa que se llama, tiene un poco que ver con la escritura automática, y tiene mucho que ver con una de las frases específicas de la canción, que habla del desgaste usual de las palabras. Entonces lo que trata es de expresar una sensación dentro de todas esas palabras, que está tratando de rebasarla, ¿no? O sea, está tratando de que el escucha sea también activo en eso, ¿no? Que esa sensación que le produce la analice, y si quiere platicármela, pues que me diga, ¿no? Sería interesante saber eso. Entonces, de esas búsquedas que hace uno en las cuestiones de creación, ¿no? O sea, no todo tiene que ser para que el público lo digiera así tan fácilmente, ¿no? Sino también para que lo cuestione, y no necesariamente cuestionarlo de una manera así panfletaria, sino de una manera más sensible, más hacia las tripas y hacia el cerebro, ¿no? Pues Fausto, muchas gracias. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Le agradecemos aquí a Fausto de nuevo. Recuerden, búsquenos ahí en redes, estamos como Música Híbrida, también en Twitter. Y bueno, les dejamos con esto y nos vemos para la siguiente emisión. Muchas gracias. Caminan por mi piel. Hay veces que deseo, no sin reproches, que nuevamente arañes mi papel. Zarpan raudos si me ven. Saben que irán a pique si el derroche de mi deseo mutila su vaivén. Y tú me miras desde el desgaste usual de las palabras, y tú suspiras soñando en un sillón de madrugada. ¿A dónde irán estos barcos sobre un riel? Sabes que estoy aquí noche tras noche,